Esto es cualquiera. En Radio Perio 23 llegó el momento de Esto es cualquiera. Hasta las 18 horas. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Esto es Cualquiera. Este magazine cultural que te va a acompañar hasta las 18 horas con toda la información referida a la cultura y a la música en la ciudad de La Plata y también en torno a las problemáticas sociales justamente que abarcan a todo nuestro país. Son las 17 horas 10 minutos en toda la República Argentina. Mi nombre es Lucas Paul. Por ahora no ha cambiado eso. Por suerte, ¿no? Por suerte no ha cambiado mi nombre. Y le contamos a la gente que transmitimos a través de www.radioperio.com.ar. Lo que escuchábamos al principio era nuestro editorial, de la mano de nuestro compañero Matías Gariglio, sobre la política actual y todo lo que está transcurriendo en la Argentina, acompañado del tema de Daniel De Vita, ¿no? Que se llama Querías Globos. Voy a pasar a presentar a todos mis compañeros, que son un gran grupo periodístico que, como siempre, están bien informados para transmitirte todo lo que necesitas para salir a la calle como corresponde. En primer lugar, Matías Gariglio. En segundo lugar, Maggie Vitale. Y en tercer lugar, Leo Sosa. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Cómo están, Lucas? Y muchachos. Muy bien. Hola, hola, hola, hola a toda la audiencia. Disculpen, llego medio agitado. Sí, corriendo, ¿no? Ahí sí, al último a momento. Las corridas. ¿Qué pasó, señor? Una visita inesperada. Ajá. Y la grúa me estaba llevando el auto. ¿Cómo? La grúa me estaba llevando el auto acá de la puerta de la facultad. Esto sí. No es chiste. No, no es joda. Así que tuve que salir ahí porque me la estaban ya, no sé, me la estaban ahí, me tiré arriba de la grúa. Esto cualquiera. No, que esto cualquiera me la estaba llevando a la grúa, posta el auto, así que vengo corriendo, el auto está nuevamente en estacionamiento. No parás de triunfar, es algo impresionante. Bueno, ahí aquí estamos. ¿Un año accidentado con el auto? No sé qué, se me voló el capó, se salió una rueda, ahora casi me lo lleva a la grúa, o sea. Estás complicado, ¿no? Estás un poquito, por así decirlo, mufado, ¿no? En la jerga. En mi barrio, nos alejamos un poco vos. En mi barrio dirían, si querés sal, rayame un codo. Ajá. Así que algo así, ¿no? En Varela. En Varela, te dicen. Está así. Bien. Perfecto, le cuento a la gente también que está Juan Manuel de Vega en la operación, la musicalización y la puesta en escena. Y andaba haciendo algunos gestos con respecto a Leo Sosa, ¿eh? Me parece que anda llegando tarde. Hoy tenemos a los compañeros un poco rebeldes. Medio mufa, dijo. Amigazo, de Vega, amigazo. Un fenómeno. Sí, fenómeno. Dice que te compres una cinta para mufa. Mufarini. Mufarini. Bueno, muchachos, arrancamos con todo, la verdad, con la editorial. También le contamos a los oyentes que vamos a tener una nota con Santiago Fernández, el cantante de Delirio Rock. Delirio. Vamos a hablar también del tema de los jubilados, de la restitución histórica, de la supuesta restitución histórica. Fuerte tema de los jubilados. Y de la tarjeta argenta de la mano de Leo. Argenta, tal cual. Perfecto. Y como siempre vamos a tener agenda de la mano de nuestra compañera, claro que sí, Maggie Vitale. ¿Les parece si arrancamos a desinformarnos, muchachos? De los creadores de Hablemos Sin Saber, te contamos todo, pero no sabemos nada. Llegó el momento de desinformarte en Radio Perio 23. Bien, Leo, como decíamos recién, se está dando supuestamente la famosa restitución histórica a los jubilados. Antes de la restitución histórica de los jubilados, primero me gustaría hablar de lo que es la tarjeta argenta. Y con respecto, obviamente, y a la tarjeta argenta, tiene una vinculación. Tuvo una noticia lamentablemente mala, ¿no? Para los jubilados estos últimos días. Sí, pongamos un poquito en sintonía a la gente de esto de lo que tiene que ver año 2012, uh-huh. El gobierno anterior, en este caso Cristina, de la mano de Cristina, saca esta tarjeta para que tengan una serie de créditos a baja, una tasa baja, mínima. Y también para que puedan sacar diferentes productos en diferentes locales, en toda la Argentina, ¿no? Se adhieren, unos 90% de los locales para los jubilados. Esto da una cifra de 2 millones de créditos, que da una cifra total de 28 mil millones de pesos internos. O sea, una activación del año 2012, del año 2012 hasta el año 2016, una activación de 28 mil millones de pesos internos que queda acá en el mercado interno, ¿no? Perfecto. El actual gobierno decide modificar lo que es la tasa, la tasa de interés y lo que es precisamente el alcance que tiene la tarjeta. Por el decreto número 361/2016, en su artículo número 3, se da por finalizada lo que es... No me miren así, chicos, No, perfecto. Se da por finalizada... Me da gusto que esté informado. Hoy vine afiladísimo. Por eso me pongo contento. Se da por finalizada lo que es los créditos en los diferentes locales. Entonces ya con tu tarjetita, el jubilado no puede ir a comprar los productos, como suponer un televisor... Una radio. Otra. Y tampoco va a contar con los descuentos que tenía antes. Claro, claro. Los descuentos. Porque tenían beneficios de tener hasta un 40% de descuento, que ahora me parece que también se ha... Ahí estuvimos investigando porque hay dos voces, ¿no? En esto, lo que es la finalización de lo que es la tarjeta argenta. Uh-huh. Tenés por un lado el gobierno, ¿no? Que sale con el cuerpo directivo, en este caso el director ejecutivo Emilio Basavisalvo, ¿no? Quien da la cara y, bueno, habla de todas estas reformas y demás, donde dice que se va a ampliar el cupo, se va a ampliar la tasa de crédito. Un jubilado que ganaba 5 mil pesos, se tenía un crédito según el 20% de esos 5 mil. Entonces tenía un crédito de 1000 pesos. Según este director ejecutivo, va a tener esa tasa, sube del 20% al 30%. Y las cuotas, que eran antes entre 12, 24 y 40 cuotas, tiene un interés del 24, 28 y 31,6% en comparación un 3 a 5% menos que lo que tenían con la tasa anterior, ¿no? Claro, pero... Pero esto, a ver... Esto, según lo dicho en conferencia de prensa hace muy poquitos días del director ejecutivo, ¿no? Ahora, nosotros también tenemos la otra parte de la otra mirada, ¿no? De la oposición, donde dicen que esto totalmente no es verdad. Falso. No es verdad, ¿por qué? Porque al no acreditar directamente el crédito sobre la tarjeta y pasar el crédito al sueldo de la persona, del jubilado, entonces este crédito se lleva a través de los diferentes bancos hipotecarios, que intencionalmente, los dueños de los bancos y toda esta parte económica está regida por el actual gobierno. Entonces, estas tasas... Hay otros intereses en juego, hay, ¿no? otras clases de intereses. Por supuesto que hay otras clases de intereses. Entonces, también... Lo segundo y puntual que nos hace dudar de todo esto es que el Estado hasta ahora ha dicho justamente un montón de cosas, diferentes conferencias de prensa, públicamente y demás, pero lo cierto es que hace totalmente lo contrario. Entonces nos hace dudar de que hoy el jubilado tenga esta tasa de interés por debajo de la que venía pagando y que se amplíe los intereses, o sea, el porcentaje de compra. Otra de las medidas, de alguna manera, antipopulares, ¿no?, que ha tomado el gobierno nacional de la mano, de la Alianza Cambiemos, ¿no? Imagino que esto también viene un poco de la mano, si se quiere, con la famosa restitución histórica, que la verdad de restitución histórica no tiene nada, porque hay jubilados que han cobrado 500 pesos más de lo que cobraban, por lo cual me parece que eso habría que analizarlo un poco más, ¿no? El tema de la restitución histórica, esto de que hicieron propaganda mediante la campaña, ¿no? Los jubilados del 82% móvil. Perdón, y no, un detalle no menor es que en el Congreso tuvo el apoyo de varias fuerzas opositoras. Sí. Cosa que no es para dejar de lado, porque después hay algunos que salen a hablar diciendo que están en contra y en realidad a veces acompañan. Stolbizer es uno de esos casos. El masismo. Masismo, que salen a apoyar estas medidas que son antipopulares. Y algunos del Frente para la Victoria. Y que, bueno, eso ya lo sabemos, los diferentes bancas, cómo han vendido sus intereses personales por los intereses del pueblo. Sí, ni hablar. Pero no entremos en esa discusión política, sino que vayamos más a lo práctico de lo que tiene que ver la intervención del ANSES a través del Plan Argenta y también lo que es la restitución histórica, ¿no? Que eran estos juicios que tenían los jubilados con el Estado, con históricos del corralito y el tema de retroactivo de las diferentes pensiones y demás. En un 40% de la totalidad de las personas que iniciaron juicio al Estado que tenían para cobrar, no ha llegado en su máximo a 500 pesos. Uh-huh. Donde la restitución histórica, o sea, estar haciendo juicio al Estado durante más de 12 años, durante más de 12 casos, algunos casos 16 años, para que a vos te restituyan 500 pesos por única vez. Miserable. No hay nada. Esto es una tomada de pelo, sí, más que una restitución histórica. Más que nada, 500 pesos. Es una tomada de pelo histórica. 500 pesos en este contexto, ¿no? Que no, prácticamente que no hay nada, es miserable. Una miseria. Y esto, en lo mejor de los casos, es un 40%. Después, hay casos, obviamente, hay casos donde se le ha restituido al jubilado, pero en un 3%, un 15.000 pesos. Pero solamente el 3%, que es la parte que mejor recibió, y después el resto oscila entre los 500 y los 80, y los 55 pesos. Claro. Que ha recibido como restitución histórica por estos juicios que han iniciado. Acordemos también que no la total, que solamente el 60% de los jubilados han hecho juicio por esta causa, ¿no? Bueno, recordemos también que la famosa ley de blanqueo sirvió de alguna manera, en un principio por lo menos querían eso, servía de alguna manera para que esa plata que venía de cuentas del exterior para blanquear justamente, iban a ser enviadas o destinadas a los fondos del ANSES, de los jubilados, para esta famosa restitución histórica. Bueno, lo cierto es que la ley de blanqueo fracasó, lo podemos ver en los números, y la restitución histórica no es para nada restitución histórica. Sí, hablando un poquito de la ley de blanqueo, fracasó porque los capitales sí fueron blanqueados, pero el capital jamás fue traído o invertido en la Argentina. Blanqueo, eso no significa que sea traído a la Argentina. Es por eso, vos tenías una cuenta, como da el caso del actual presidente, con una cuenta en Panamá, lo cual es de la familia, de él, no nos importa. Sí. La cuenta está, figura, y no solo una, cientos de cuentas en Panamá. Figura él como activo en algunos casos. Sí, ejecutivo directamente, tiene participación activa en esas empresas, pero toda esa cantidad de millones de dólares jamás fueron invertidos en Argentina, ni siquiera como se está haciendo ahora en esta bicicleta bancaria, que es venir a invertir en las altas... La llamada bicicleta financiera. Financiera, tal cual. Uh-huh. ¿Viste? Y venir a invertir, por lo menos en tasas de intereses que lo podés comprar en los bonos públicos. Son teorías, a mí me causa gracia porque son teorías neoliberales que fracasaron en los 90 y que le dieron miseria al pueblo argentino. La teoría del derrame, la bicicleta financiera. Muchachos, esto es muy simple, es buscar en el archivo, nada más. Hoy justamente... Que fracasaron para un sector. Sí, para... obviamente. No, hoy está justo, claro, ¿no? Para la gran parte de la sociedad. La gente que la vuelve a traer hoy a colación es la que evidentemente se va a ver beneficiada. Hoy justamente, sí. Paul, déjame decirte que hablaba con una jubilada, ¿no? La cual ella con una indignación hacia el gobierno, porque dice, yo lo voté, yo confié realmente, y a mí me dieron 89 pesos de la restitución histórica. Dice, ¿qué hago, hijo, yo con 89 pesos del aumento? Básicamente se le ríen en la cara, ¿no? ¿Se entiende? A la señora. Así que esto también habla de un poco del horizonte y hacia dónde apunta el actual gobierno, ¿no? Demoliendo, aniquilando, rompiendo planes o programas, como lo había hecho en la gestión de Kirchner, en la gestión de Cristina, en la gestión de Néstor, donde apuntaban justamente esto, a la activación económica de los sectores populares, los sectores más vulnerados. Por así decirlo, dar de baja el Plan Argenta no solamente va a afectar a la economía de los jubilados, los cuales ya está afectando, sí, sino que también va a afectar a la economía de esos comercios, que también tenían el acuerdo, sus ingresos, ¿no? Claro, sus ingresos a través del consumo de los hombres y de las mujeres de tercera edad. Así que repercute en la economía, no es un dato menor, 28 mil millones de pesos interno, que hoy por hoy dejan de estar circulando porque el jubilado ya no va a poder ir a comprar a estos comercios adheridos, ¿no? Claro. Sí va a tener el crédito, pero volviendo con este caso de lo que decía Emilio Basavilbaso, nombre difícil, apellido difícil, no sé si va a ser así, que las tasas van a bajar y que el incremento va a subir, el incremento, sí, del crédito. Se muestra como una capacidad de mostrar un plan que supuestamente es como un plan social progresista, para el bienestar, ¿no? Progresista, ¿no? Es la careta que plantea un programa, pero que uno cuando ve de fondo entiende que no es así, ¿no? Y esa es la capacidad que tiene este nuevo gobierno con distintas políticas, digamos, esta es una, pero importante saber bien y a fondo de qué trata cada política. De qué manera plan, comunicarlo, ¿no? También. También, a su vez, porque, digamos, a través de cómo lo comunican, pareciera que son planes, como vos decías, progresistas, pero bueno, importante estar mirando la contracara de qué significa igual cada modificación en un plan. Bueno, Leo, ¿algo más para agregar o para finalizar? Aporto yo un dato, y es que el mismo día que en el boletín oficial se publicaba la baja de los beneficios estos del programa Argenta, el ministro de Turismo, Gustavo Santos, y el titular de ANSES presentaban un convenio que permite a los jubilados viajar por aerolíneas argentinas con un 30% de descuento. Es decir, como para esconder un poco lo, claro, que realmente estaba pasando, claro, con el Plan Argenta. Para darle un pedacito de alegría, sí, ¿no? Claro, un pedacito de alegría, pero eso no es todo. Porque este 30% de descuento en aerolíneas argentinas era un beneficio que se podía sacar entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre. Un periodo que es breve. Menor. Y que está fuera de la temporada. Claro. Lo que no dijeron los funcionarios, justamente en el día de la presentación de este convenio con Aerolíneas Argentinas, es que este plan ya estaba antes y que el programa Argenta, los abuelos podían viajar durante todo el año a cualquier destino con el 30% de descuento. Claro. Así que en este caso se ponía un plazo, ¿no? Claro. Y un plazo bastante, como vos dijiste, bastante inútil, por así decirlo, porque sí, estaba fuera de la temporada y era muy difícil. Es evidente lo que Matías nombra acá, con lo que decíamos al principio. Dicen una cosa, hacen otra, lo dan como que es muy bueno la reforma, y lo que están haciendo en todo tiempo es seguir recortando políticas públicas, políticas que abrazan a las personas más vulneradas, en este caso las personas de tercera edad. Perfecto. Bueno, Leo, muchas gracias. Muy completo, la verdad, tu informe. Nosotros continuamos, sí. Me quedo, a ver si no me llevan la grúa. No, no, por favor, andá fijándote a ver si se te llevan la camioneta. No tenés cómo volverte después, ojo. No sé. Por favor. Nosotros continuamos a través de www.radioperio.com.ar hasta las 18 horas. Esto es Cualquiera. Thank you. desesperes más. La vela vas a soplar y se te va a empapar. Sacrificio y rock and roll. Y estos pibes quieren mover. No te preocupes, nena. Esta noche toca fiera. No te desesperes más. La vela vas a soplar y se te va a empapar. El orden de los factores no altera el producto. Y eso es una ciencia exacta. Radio Perio. El resultado está en el mouse. Hasta las 18 horas por Radio Perio 23. Esto es cualquiera. Horas 33 minutos en toda la República Argentina. Estamos escuchando Delirio Rock de fondo, justamente porque vamos a charlar con un protagonista, con Santiago Fernández, que es el cantante de la banda. Así que pasamos a saludarlo. Santi, en Radio Pedio está saliendo en vivo. Bienvenido, ¿cómo va? Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Te saluda Lucas Pol, ¿eh? No me quiero olvidar de eso. ¿Cómo va? Todo bien, ¿vos? Perfecto. Hola, Santi. ¿Cómo va? Hola, Mati, querido. Bien, todo tranquilo. Bueno, Santi, contanos cómo viene la actualidad de la banda. Mañana van a estar presentándose en Crisoles. Contanos detalles. Bueno, mañana vamos a estar tocando con El Soldado en una fecha compartida. Se va a abrir puerta a 21 horas. Bien. Así que, nada, esperemos que sea una fiesta. Muy contento de tocar acá en La Plata, porque veníamos por ahí haciéndolo en otro lado, en Ensenada, quizás por ahí en el conurbano habíamos tenido una fecha y en La Plata estábamos medio parados, pero bueno, mañana ya es el turno, así que ansioso, con ganas de tocar. ¿Cómo estuvo lo de Ensenada? Lo de Ensenada estuvo lindo, la gente de Pío Gancho, bueno, una radio, vos los conocés, Mati. Sí, sí. Gente copada, estuvo bueno. No habíamos ido muchas veces a Ensenada, pero la verdad que nos llevamos una grata sorpresa porque el lugar y todo muy muy agradable, así que no, estuvo lindo. Perfecto. ¿Tiene cábalas Delirio Rock para presentarse a un recital? ¿Hay una preparatoria especial? ¿Cómo viene la mano? Había, pero ahora no hay más, Mati. Después de todos los acontecimientos del 2015, principios del 2016, dejamos toda cábala de lado, ya no hay más nada, ¿viste? ¿Y pero por qué motivo dejaron de lado? ¿Qué pasó? ¿Se puede contar eso? Son velardistas los pibes muchos, ¿viste? Viene por el lado futbolístico. Sí, por el lado futbolístico. Después de los cortes de luz que tuvimos seguidos y de las fechas frustradas, bueno, pero volver al tema por ahí, ¿viste? No da, pero bueno, nada. Allá había cábala de todo tipo y después la dejamos de hacer por una cuestión de que no llegábamos a tocar, ¿viste? Así que dijimos, nada, basta de cábala, déjense de joder. Hay que decirle a un poco a la audiencia que ha tenido unos problemitas técnicos, Delirio, a veces, de sonido, de cosas. Sí, tuvimos... Que la hemos podido zafar piola, Santiago. La zafamos por... Sí. Más que nada siempre hablamos por la gente, ¿viste? Sí. Que por ahí se copaba y todo, pero bueno, tuvimos problemas técnicos complicados y... Pero bueno, ya está, ya eso pasó, ahora una etapa nueva, porque es como que arrancamos, ¿viste? De cero. Pero, o sea, de cero no, porque con el disco y todo, como que ya estábamos haciendo una movida importante, pero bueno, como que se dio una vuelta de página y dejamos todas las cábalas de lado. Bien. Arrancamos, bueno, ahora vamos y tocamos y la verdad que viene saliendo bien, Mati, sin las cábalas viene saliendo bárbaro. Bueno, genial. Hola, Santiago, ¿cómo te va? Te habla Magdalena. Hola, Magdalena, ¿cómo te va? ¿Están preparando algún disco nuevo por ahí? Sí, estamos en la preproducción del disco, estamos desde hace un tiempo ya. Así que bueno, ahora inclusive estamos yendo a ensayar y hay un montón de canciones nuevas que tenemos que, las estamos maqueteando, estamos grabando para elegir de ahí las canciones que van a quedar en el disco, pero calculamos que el año que viene va a estar el disco y bueno, un laburo independiente que como cualquier banda que tiene que juntar la guita y todo, lleva tiempo, pero bueno. Nada, con muchas ganas de poder sacarlo y que la gente tenga lo antes posible. ¿Cómo viene la mano con las canciones? ¿Tienen rock? ¿Cómo es el estilo del disco? ¿Cómo lo puedes definir? Imagino que variado, ¿no? Sí, pero quizás no es tan variado como lo que esconden. Por ahí, de un ska, por ahí saltaba a una canción y, no sé, un rock and roll cuarteto, medio... Este no por ahí no tiene tanto eso, pero sí hay mucho rock and roll, muchos rock and rolls y canciones, ¿viste? O sea, más tirando por ahí el género del rock, a ti, del rock and roll. A pleno. ¿Viste? Vos sos un gran cantante de folclore también, ¿tiene canciones folclóricas el disco nuevo? Hay una. Ah, mira. Hay una que la estamos laburando y bueno, y es una mezcla de copla con estos ritmos raros que yo le digo que le meten los pibes, pero que para la gente que toca rock and roll es normal. Bien diverso el disco, entonces. Bien delirio. ¿Cómo? Rock. Bien delirio, ¿no? Bien diverso. Sí. Yo creí que iba a ser más diverso todavía, pero... para mí, viste, decíamos, no sé. ¿Sería como el segundo disco de la banda, Santi? Sí, el segundo. Porque viste que el primero lo toman como un gran disco, Los Esconden Mis Calles. Sí, nosotros teníamos un demo. Un demo. Antes de Lo Que Esconden Mis Calles. Que se llamaba Delirio. Sí. Y después del disco ese, o sea, del disco no, del demo, salió Lo Que Esconden Mis Calles como primer disco oficial. Bien. Pero en el demo había 6-7 temas que estaban grabados de cuando arrancó la banda, digamos. ¿Viste? Así que en total está el demo ese más el disco que es el primer disco y ahora sería el segundo disco. Che, Santi, puertas para adentro, para que la gente acá, los oyentes, los conozcan un poco más. Sí. ¿Quiénes son los que se encargan de componer, de hacerle la música? ¿Y en quiénes están más o menos inspirados como banda? Bueno, como ahí decía Mati, es diverso el tema de las influencias, porque por ello vengo del palo del folclore y escucho, no sé, desde Cafrune hasta Rally ahora, y por ahí los chicos escuchan rock and roll. Yo no digo que no escucho rock and roll, escucho, pero quizás Ezequiel, por ejemplo, que es el guitarrista, tiene una influencia por ahí de Pink Floyd o banda como Creed, así, que yo también escucho ahora. Y bueno, como que se hace una mezcla y está bueno, porque con la mezcla de todos los tipos, Edgardo por ahí le gusta bandas de reggae y escucha reggae y por ahí se notan en los golpes de la batería. ¿Compone Edgar, no? Edgar tiene algunas letras que por ahí... Bien. Se le ocurre en un Rey Lagarto a las 3 de la mañana. El que compone muy bien, Santi, es el nuevo guitarrista, Leandro. El Lalo. ¿Tiene una canción nueva ya en el disco? El Lalo hoy sí. tiene que traer, creo que, algunas canciones. Vamos. Así que vamos a empezar laburando en esas canciones de Lalo. Bien, buenísimo. Que están espectaculares. La verdad que el otro día las escuché, están buenísimas. Sí, tiene el Así que bueno, compositor. Vamos a ver. Sí, la verdad que sí, me quedé helado con eso. Che, Santi, ¿y esta que van a hacer ahora en Crisoles va a ser la última del año? ¿Y qué piensan hacer en el verano, digamos? Tenemos el 3 de diciembre, vamos a tocar en un festival, como estaba contando, ahí en Romero, así que vamos a estar tocando ahí. Después... Ah, el 3 de diciembre, sí, en el Rock Local a Beneficio. Exactamente, que para el Romero, para comprar... Te estamos poniendo un poquito. Lo estamos perdiendo. A ver, Santi, si te puedes mover. A ver, ahora. Hola. A ver, un poquito más. Hola. Ahí un poco más. Mejor. ¿Me escuchás? Sí. Ahí sí. Estoy en el inframundo, acá en el aeropuerto. ¿Estás en el aeropuerto? Claro. Me contabas entonces del Rock Local a Beneficio, que será el 3 de diciembre. El 3 de diciembre. Para recaudar insumos para el hospital. Exactamente, para comprar incubadoras para el hospital. Una buena acción, la verdad. Una buena movida que se armó y esperemos que la gente acompañe. Y bueno, las bandas ahí se están copando, así que va a estar bueno. Después del festival ese tenemos las últimas dos fechas acá en La Plata, que son dos fechas acústicas que vamos a hacer viernes y sábado, 16 y 17 de diciembre, en el Bar Francesca, sí. 71, 17 y 18. Así que cerraríamos el año ahí en La Plata. Perfecto. Che, Santi, para meterte un poco en el contexto político actual, vos notás muchos cambios, a diferencia también en el gobierno anterior, en relación a la cultura y a las oportunidades para poder tocar y mostrar su arte. En La Plata sí. Después en otro lugar, por ahí no sé si se dio tan así. Obviamente que La Plata, la movida cultural como que siempre fue lo más importante, o por lo menos para nosotros siempre nos criamos entre músicos y artistas y todas esas cosas. Y ahora como que está todo más complicado. Pero bueno, esperemos que se pueda cambiar un poco, que no creo que cambie ya, pero sí, en La Plata cerraron un montón de espacios. Claro, eso te iba a decir. Nosotros el año pasado, sabrán que como por cuestiones... de la municipalidad, pero que ya no queremos volver, pues después terminás que no tocas más en ningún lado. Claro. Pero va a pasar todo, pero bueno. Lo estamos perdiendo. A ver, ¿entendés? Barrio Aeropuerto se pierde. Santi, ¿oye? Ahí te estamos perdiendo nuevamente. A ver, Santi. Ahora ahí sí, mejor. Bueno. Terminaba de cerrar, que bueno, esperemos que cambie un poco, pero nosotros ya vivimos todo esto el año pasado y a principios de este año y vinieron un montón de fechas. Sí, tuvieron fechas suspendidas. Claro. Que no hay algunas que no tenían... eran injusticias. Y en ese sentido, ¿cuál crees que es el rol de las bandas, justamente, o de ustedes como artistas musicales, en torno a esta problemática que está en la ciudad de La Plata, como es el tema de las clausuras que vos mencionaste? Yo creo que las bandas tienen que estar todas unidas. Yo creo que se hace una movida importante respecto a todo y... entre las ondas, ¿no? Y digamos, creo que ahí lo estamos perdiendo. A ver, Santi, se nos complica la comunicación. Santi, ¿nos escuchás? No, No, lo perdimos. No, lo perdimos. Bueno, ahí nos estaba contando Santi el rol que tenían las bandas musicales y los artistas. Hola. A ver, Santi, ¿estás? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí. A ver, bueno, nos hablabas. Nos hablabas del rol de las bandas. Decía que yo hablaba con Nachito Narváez. Sí. Un momento, otro amigo, y movía muy buena cuando lo de Pura Vida, ¿no? Y yo veo que hubo una unión importante entre toda la banda, y es como tiene que ser como siempre. Lo que pasa es que a veces, no sé, hay problemas, viste, entre diferentes músicos y cosas así, pero bueno, no viene el caso ahora. Está todo medio complicado. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, ahí sí. La cuestión que yo creo que la tenemos que unir y tenemos que luchar. Ahora en este momento, que No, el barrio aeropuerto no está ayudando ni a palos, Santi. A ver, lo tenemos. El aeropuerto está dando buena señal. No, a ver si invertimos en una antena acá. Sí, claro. Está complicado, ¿no? Ahí bueno, escuchas. Sí, sí, ahí sí. Bueno, en otro momento hablamos porque se complica, chicos. Está complicado, ¿no? Recordanos, Santi, la fecha de mañana. ¿A qué hora están tocando con Delirio? La fecha de mañana es a las 9, arranca, o sea, ahora, sí. Y la hacemos compartida con El Soldado. Bien. Y de la mano de Limón Producciones. Bien. Bueno, ahora se estará abriendo puerta y bueno, ahí vamos a tocar. Creo que arranca El Soldado y después tocamos nosotros. Sierra Delirio. Así, sí, sí, así nosotros. Perfecto. Cuando fuimos muy la evolución, ¿viste? Porque habíamos tocado en el 2014, creo que fue en La Luz. Sí. Expection, la afecta muy bien. Como partir buena gente, la gente del Soldado. Así que, nada, ahora venimos acá y la hacemos con La Plata. Así que está bueno. Bueno, Santi, amigo, muchísimas gracias por tu tiempo. Saludo a toda la banda. Vamos algo, chicos. Dale, papá. Voy para la radio con los chicos, dale. Sí, dale, buenísimo. Necesito tocar unos acústicos, dale. Dale, dale, Mati. Dale, un abrazo grande. Abrazo grande, Santi. Nos vemos mañana. Saludos. Chau, chau, chicos. Bien, ahí pasaba la palabra de Santiago Fernández, el cantante de Delirio Rock. Tuvimos algunos inconvenientes de las comunicaciones técnicas. Pero por lo pronto escuchamos la palabra del protagonista y nos dijo que mañana iban a estar en Crisol. Una banda que este año sufrió mucho bajada de fechas por las clausuras que ha tenido este año. Y lo mencionó. Justamente por eso quería preguntarle. Sí. ¿Cómo lo vivían ellos el tema del contexto político? Porque no son los únicos, y en Buenos Aires él no sabía cómo es la situación, es similar. Realmente se han cerrado muchos centros culturales y en los últimos tiempos se ha visto la cultura en general bastante abatallada. Sí, ayer la cultura no se clausuró. Ayer clausuraron Rey Lagarto cuando estaba tocando Ricardo Tapia a la Mississippi. Claro, bueno, a la 1:30 de la mañana. Otro caso conocido de clausura en la ciudad de La Plata es Pura Vida, ¿no? El caso más emblemático, si se quiere. Sí, sí, sí. Pero bueno, ojalá esto deje de suceder y las bandas sigan difundiendo sus contenidos, que al fin y al cabo es cultura para todos, ¿no? Totalmente, Paul. 17:46 en toda la República Argentina. Seguimos hasta las 18 con más Esto es Cualquiera. Cruzamos la frontera, juntos besamos el mar. También hicimos mil canciones, recuerdos que no volverán. Fui como un loco amanecido y te dejé volar. Hoy me arrepiento y es mi castigo tener que soportar tanto dolor. Eras tan clara como el agua, dulce licor de melón, única en su expresión. Guitarra de medianoche, hoy te saldremos a buscar. Guitarra de Con tus palabras creé una estrofa y soñé con la libertad. Tus enseñanzas a mí me dieron notas que ayudaron a olvidar. Fui como un loco amanecido y te dejé volar. Hoy me arrepiento y es mi castigo tener que soportar tanto dolor. Eras tan clara como el agua, dulce licor de melón, única en su expresión. Guitarra de medianoche, de medianoche, hoy te saldremos a buscar. De medianoche, mi mente no te deja de pensar. Tú y yo juntos frente al mar. Paso 1. Prendés la compu. Paso 2. Tipeás radioperio.com.ar. Paso 3. La sintonizás con el mouse. Paso 4. Estás escuchando la radio de la facultad. Online full time. Radio Perio. La radio que se sintoniza con el mouse. Che, ¿cómo se llamaba esto? ¿Qué sé yo? Esto cualquiera. Esto es cualquiera, hasta las 18 horas por Radio Perio 23. Último bloque de Esto es cualquiera en www.radioperio.com.ar. ¿Está rico el mate? ¿Y cómo ha pasado el programa? ¿Cómo ha pasado el programa? Como siempre. La verdad, nos hemos entretenido mucho. Le contamos a la gente que está Juan Manuel de Vega en la operación, la musicalización y la puesta en escena. Estuvo Matías Bonadeo en la producción y también en el aire. En el aire, sí. Está, no, pero se tuvo que ir ahora, por eso lo decimos. No hace falta ocultar nada porque... Ya lo sabía, ya estaba. Ya estaba pautado, tranquilo, estaba pautado. Muchachos y muchachas. Así Mayra se enoja, ¿no? Todos y todas. Llegó el momento de... agendarte. Bueno. Ahora, música, libros y arte. Agendarte cultural. En Esto es cualquiera. Imagino que tenés mucho sobre libro, música y arte, ¿no? Bueno, claro que sí. Contamos en Esto es cualquiera. Porque para eso te preparás, May. Claro. Hoy bueno, tenés que brillar. Bueno, a brillar, mi amor. 18, viernes 18. Mañana. Ajá. El Cinema Varieté. Ajá. Va a estar interpretando a Serú Girán a las 8 en el Teatro Bar La Plata, 43, 7 y 8. Van a hacer un homenaje a Serú. Se dedican a hacer homenajes a bandas de los 70s, 80s. En este caso nos van a brindar un homenaje muy copado de Serú. ¿Cómo se llama la banda? Es Cinema Varieté. Cinema Varieté. Ya la venimos nombrando, ¿no? No, la verdad que no. ¿La primera vez? Sí. Entonces, quizás había algo, algo de varieté, ¿no? Claro, bueno, claro, es que puede ser que escuchaste la palabra varieté. Lo bueno es que Leo te presta atención, ¿no? Cuando decís la agenda. Yo tomo agenda. En este caso estoy tomando agenda. Siempre. Sí, siempre. Sí, sí. Está anotando todo porque dice que el fin de semana voy a lo que se viene a la ciudad de La Plata para divertirse. Este fin de semana exploto acá en La Plata. Ojo, no se rompa. Sigamos. Flow Femininja. Me encanta porque ahora es como que está todo rehabilitadísimo para meter todos los todas las cuestiones con el feminismo, ¿no? Esto se llama Flow Femininja, que tiene que ver con unas pibas de un colectivo de resistencia hip-hopera. Uh-huh. Que, bueno, van a mostrar su rol, el rol de la mujer en el hip-hop. Así que van a estar ahí rapeando. Bueno, venimos haciendo mucho hincapié en el rol de la mujer en la sociedad, así que es importante asistir a estos eventos, ¿no? En el hip-hop. Va a ser en Aucache 55 y 4 y 5. Va a salir $30 la entrada. Bastante bien el precio. Sí, popular. Sí. Y las pibas, bueno, siempre ahí haciendo mención a pensar en la cultura popular, etcétera. Así que, bueno, pensaron un precio bastante popular también. Y van a haber bebidas, comidas. Perfecto. A precios baratos. Todo también. El menú, digamos. Sí. Después, Tonalek en City Bell. Ahí lo que estamos escuchando. Estamos escuchando. Lo que estamos escuchando se dedican a hacer. Juan nos decía que estaba muy, muy buena la. Está muy buena la música, lo dice. Sí. Se dedican a mezclar cuestiones, digamos, música nativa, música ancestral, y mezclarla con música electrónica. Claro, al programador. Es un combo encanta. Medio raro. De hecho, me contó que va a ir. ¿Va a ir Juan Manuel de Vega? Va a ir Juan Manuel de Vega a escuchar Tonalek en City Bell. Se prende a los eventos de Maggie, entonces. Sí, sí, sí. Claro, de hecho. De hecho, me dice que siempre se pone a escuchar mi agenda porque le encanta sacar los eventos de acá. Imagino que esto que me está mostrando Leo va a estar, ¿no? Para la agenda del sábado. No, porque siempre me critican, porque siempre pongo la chicharata, así que esta vez no voy a hablar de la chicharata. A ver si sufre. Voy a seguir contándoles. No, que, señor, no rompa eso. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué hace eso? La verdad que no me cae bien. No, señor. Voy a seguir hablando e ignorar a este sujeto que tengo enfrente de mí. Tonalek en City Bell a las 21:30 en Teatro Cámara Lumen Artis, no sé quién le pone ese nombre, Diagonal Urquiza, número 347. Perfecto. Así que pueden ir ahí, la va a romper la Tonalek. Después la Ombú en Ciudad Vieja, 17:71 a partir de la 1, la Ombú Reggae. ¿Esto qué día es? Seguimos en el todo el viernes 18. Seguimos en el viernes 18. Mucha joda. Estamos escuchando a la Ombú. Como les voy a repetir ahora, es en Ciudad Vieja, 17:71 a partir de la 1 el viernes 18. Después Perfecto. Pasamos al sábado, este fin de semana, tanto sábado, en realidad a partir del miércoles que ya se están haciendo cosas en la ciudad de La Plata en relación al cumpleaños o al el aniversario número 129 de La Plata. ¡Vamos, La Plata! Que los cumpla feliz La Plata. Que los cumpla, no da, ¿no? Que sople. No, dice el programador que no. Señor, ¿qué está diciendo? El feliz cumpleaños. Pero bueno, se va a festejar por sobre todas las cosas en Plaza Moreno este sábado. Además de que se van a hacer otras actividades en simultáneo y se vienen haciendo ya, de hecho. El evento principal es en Plaza Moreno, como todos los años, siempre se llena de gente, así que si les copan las cosas que se van a estar haciendo, vayan temprano, porque siempre hay mucha gente, es difícil pasar. Así que, bueno, nada, van a haber bandas locales a partir de las 2 de la tarde. Y va a cerrar el evento en Plaza Moreno con... ¿Quién? Los Tipitos. Ah, mirá. Bueno. Estelares. Y los Auténticos Decadentes. Ah, con todo. Ahí estamos escuchando que... Los Tipitos. Con de todo. Festejan sí, del sí. otro lado. Del otro lado del vidrio. Impresionante la pecera. Como mucha está gente contenta. Un de gente. Sí. ¿Sí? Ah, y cierra con fuegos artificiales. Ah, pero... Con todo. Sí, con todo. Juan de Vega se nos muere de un infarto en cualquier momento de tanta felicidad. Sí. No da más de alegría. El operador. Sí. A partir también de las 2 en Parque Recreativo Zona Norte de Camino General Belgrano. Le estoy hablando muy lejos. Por mi casa. Pero no importa. Ah, bueno, Leo, cerca de la casa ir. De Camino General Belgrano. Entre 514 y 516. Cuando apenas comienza ahí, la ciudad de La Plata. Va a estar el Aerosol Festival, el primer festival de graffiti y street art de la ciudad de La Plata, con artistas locales y bandas tocando en vivo que van a estar apoyando ahí la iniciativa, y también se va a hacer un campeonato de skate en el skatepark. Así que, bueno, pueden ir ahí a esa movida bien, Under. Perfecto. Ya para ir cerrando, Maggie, ¿qué nos puedes contar? ¿Tenemos algo el domingo para bajar todo lo que hicimos el viernes y el sábado? Hay que bajar un poco la resaca, ¿no? Soy más del dominguero. Eso es más para Leo. Pero en este caso me parece que no tengo algo para bajarles la resaca. Pero sí los puedo invitar, que es como para seguir de gira. Porque en realidad se hace en el Centro Cultural Islas Malvinas a las 6 de la tarde el domingo. Se hace el cierre de este aniversario número 129 de La Plata con la Orquesta Municipal de Tango y el coro de canto popular, y a partir de eso se hace el cierre definitivo del aniversario número 129. Y por otro lado, también pueden ir ese domingo a las 9 de la noche a escuchar a Arce y Julián Borrillo, en Guajira, que es 49 entre 4 y 5. Perfecto. Pero bueno, lo que quería comentarles, ya estamos muy a corto tiempo, pero que no se olviden que, además de que es la fiesta, el aniversario de La Plata, siempre se organiza el otro cumpleaños de La Plata. Porque tenemos que el aniversario 129 de La Plata, por lo general los aniversarios son siempre lugares donde se hacen actividades desde el municipio, ¿no? Como medio para claro, tener actividades desde el municipio, ¿no? Bajar desde ahí. Pero siempre la gente organiza lo que se llama el otro cumpleaños de La Plata, que se va a hacer en Tonquiri, que queda en, entre 53 y 54, en 5 entre 53 y 54, va a haber feria, mercado, clases abiertas, muestras, exposiciones, artistas y bandas, digamos, va a haber como la misma movida, pero mucho más desde todo lo local, desde todo lo de acá, desde toda la gente que está todos los días acá, lo no pensando en la cultura de nacer en... Claro, y sería como una oposición, me parece, a la municipalidad sería, y a las claro, políticas sí, de Garro, claro, me parece. Sería también el under del cumpleaños de La Plata, así que bueno, los invito si quieren ir al aniversario, pero también al otro cumpleaños de La Plata, así se llama el evento, que lo pueden buscar en Facebook. Bueno, perfecto. Me permití, yo vengo mañana a La Plata al galpón de Juan Azurduy. Ahí, sí, Azurduy. Azurduy, Azurduy, sí. Vengo ahí un ratito a pasar la copada como una estera, no sé qué va a haber. Joder, perfecto. No tome tanto, Me dijeron que va a haber coca. Cuídese, señor. Perfecto. Coca-Cola. Hemos llegado. No sé qué clase. Que no tome tanto, por favor. No sé qué clase. Hemos llegado al final del programa, 18 horas en toda la República Argentina. Recordamos que el programa que viene va a ser el último de este primer ciclo. Ay, sí. El uno. No, no, vamos a adelantar festejas, Juan. Chau, chau. Por fin nos despide, pero capaz, si todo sale bien, podemos tener a la tan esperada y ansiada chicharata aquí en el estudio para irnos bien arriba, ¿no? Perfecto. Estuvo Juan Manuel de Vega en la operación, la musicalización y la puesta en escena. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene, ¿eh? Se aproxima el final de Esto Cualquiera, así que nos ponemos un poquito melancólicos. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Y recuerden... Que esto es cualquiera.